Bienvenidos al episodio 290 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el marino Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va en la Atlántida, Beto? O en Atlantis. Está muy húmedo. Pensé que me iba a decir que estaba salado, Beto. No, salados cuando se hundieron. Ya después de eso, ¿qué peor te puede pasar? Es verdad. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? No hablábamos. Ahora sí que han pasado algo así como 6, 7 días desde la última vez que hablamos. Sí, de 7, ¿no? Porque hablamos que el lunes. Sí, estamos grabando el día lunes 11 de abril. Ya en pleno otoño, Beto. Cada vez se hace más frío. Hoy llegué de noche a mi casa, así que no sé qué tanto tiempo seguirán mis días de bicicleta hacia el trabajo. Todavía hay un poquito de luz de día fuera de las ventanas. Ok, por allá es una hora menos, eso son las 8:11. Sí, acá en la mejor época del verano todavía estaría oscureciendo en estos momentos. La luz dura hasta las 9:20, más o menos por ahí, por enero y febrero. Sí, acá no tanto, acá 8:30 más o menos, cuando llegamos a la parte central del verano es cuando más luz tenemos. Ahorita todavía no llegamos a ese nivel. Ok. Beto, dejemos los prolegómenos. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Y me parece bien. ¿Partimos con Twitter o nos vamos directo a Discord? Partamos con Twitter. Ok, en Twitter tenemos un infiltrado, aunque diga que no. Sí. Primera señal, sí, que es un infiltrado, lo primero que te dice con mayúsculas es: no, soy un infiltrado. ¿A quién quieres convencer, amigo? Se echa el agua al tiro, Beto. Es demasiado obvio. Preguntando desde acá, ¿tienen algún artist edition o desean alguno? Esta es una pregunta, por supuesto, no podía ser de otra persona. Tío Koi, yo tengo el artist edition de Walt Simonson. Deseo varios más, pero fue el que me pude comprar. Yo tengo una lista como de 30 artist edition que me gustaría, y de hecho yo no tengo ningún artist edition. Tengo un Gallery edition, que prácticamente, para mí las prácticas es lo mismo. Distinta marca nada más, ¿no? Son sí. Los de Dark Horse, que el Artist Edition como tal son los de IDW. El que yo tengo es de Dark Horse, es uno de P. Craig Russell, que según yo es uno de dos que han sacado. El que yo tengo es el de Modern Mysteries and Other Stories, que es un tomo de más de 200 páginas. Hay varios más que me habría gustado conseguir, pero por ejemplo el primero creo que fue el de David Mazzucchelli. Se agotó rápidamente, después se sacó, todavía se consigue la edición de pequeño tamaño, pero entre comillas, el artista, pero el original rápidamente se elevó por allá por los $500, entonces no, ya pasó a la categoría de inaccesible, sobre todo en esa época para mí. Así que ese, entre varios otros, hay muchísimos que me gustaría tener y algunos que no existen que me gustaría tener. Sí, mismo caso. Y igual, lo mismo cosa de presupuesto y también ya pensar un poquito en el espacio. Como, ok, me lo compro y luego ¿dónde lo pongo? Sí, yo creo que puedes comprar 3 y hacerte una mesa. Puedes usar un par de ómnibuses o algo por el estilo como patas y les pones un Artist Edition encima y ya, es una mesa de centro para tu sala. Algo así. Me gustaría, por ejemplo, mira, no es tan bueno el cómic, pero sí lo encuentro muy bonito y me encanta el dibujo de Jerry Orway, así que me gustaría uno de Power of Shazam, de la novela gráfica. Hay muchas cosas que pueden ser muy bonitas, porque a fin de cuentas ese es el chiste de los Artist Edition, más allá de la historia, que pudieras apreciar el arte. Entonces yo cuando encontré ese de P. Craig Russell me salió baratísimo. Estos son tomos que generalmente cuestan alrededor de $125, creo que pagué 50 por este o algo así, entonces sí fue ok. Lo estaba pensando, pero a ese precio no lo puedo pensar mucho. Ahora nunca, me lo llevo. ¡Deme dos! Sí. Kevin Maguire también me gustaría tener uno. Sí. No sé qué obra de Kevin Maguire, eso sí. Esa es la parte en la que no me pongo de acuerdo conmigo mismo. Mira, hay muchos artistas nuevos, digamos recientes, más allá de que es siempre interesante echarle un vistazo a cómics clásicos, sobre todo las cosas con las que creciste admirando, ¿no? Uh-huh. Que es todo lo que estaba sacando Scott Dunbier, que creo que es más o menos lo mismo, los grandes cómics de finales de los 70, todos los 80 y hasta principios de los 90, sí. Es a donde se ha enfocado con todos estos tomos, pero de algunos artistas recientes me interesaría, por ejemplo, ver aquellos que están usando aguadas para crear tonos de gris antes de que pase el proceso de color digital, que creo que es algo que se ha vuelto muy común, ¿no? Que aquellos artistas que todavía trabajan en medios físicos utilizan aguadas para crear algunos degradados en grises antes de que eso llegue al colorista. Creo que sería interesante poder ver esos grises en su versión natural. Por ejemplo, cosas que ha hecho Pepe Larraz, algunas cosas que ha hecho Nick Klein, que son algunos de los artistas que acostumbran a hacer mucho esa clase de acabados en aguadas. Sí, eso. Ojalá pudiese tener más, pero no. No se puede. Sobre todo que a veces tienes las ganas, pero en ese momento no es sensato hacer el gasto. Sí. Ahora tal vez podría hacer el gasto, pero ya no está disponible. Que es una de las desgracias de los artists. He dicho que tienes que comprarlo cuando aparece, porque después se vuelve muy, muy difícil de conseguir. Si de por sí son caros, se vuelven aún más caros. Se convierte en un artículo prohibitivo. Y pasa con muchas ediciones de lujo, ¿no? Sí, no sé si hicieron uno de Darwin Cook, pero también me encantaría tener uno de Darwin Cook. Sí, sería muy bonito. Ok, Beto. Siguiente pregunta de Twitter. Israel, el Dark Ortiz. Israel 781, Beto. Para ustedes, Infinity Inc. ¿era un buen cómic? Diría que para su época, sí. No todo el tiempo, pero sobre todo al principio. Digamos que era entre bueno y entretenido. Sí. A secas. No, nunca fue más allá de bueno, pero por lo menos era muy entretenido. Y para su época creo que sí cae dentro de la categoría de bueno. Sí, tienes que pensar, eso sí, que lo escribía Roy Thomas, lo que siempre es un asterisco para leerlo 40 años después. Habrá quien diga que al menos te da más palabras por tu dinero. Muchísimas más palabras por tu dinero. O sea, la gente que se queja, es que un cómic de ahora lo lees en 10 o 15 minutos. Un cómic de Roy Thomas, jamás. Imposible. ¿Leyeron en su momento los cómics que la compañía Tops sacó con los conceptos de Jack Kirby? No lo hice. Y yo algunos, y la verdad es que los conceptos no eran tan buenos, y en particular esos cómics tampoco eran ni buenos ni bonitos. Casi todo lo hacía Jean-Marc L'Officier, y estaba tratando de imitar a Kirby, pero no sé, de entrada no se sentía honesto. Entonces yo los pocos que lo intenté, ninguno me llamó la atención, entonces tengo por ahí montones de números ceros y unos, nada más. Ok. ¿Leyeron Sovereign Seven? Este, para los que no sepan, este es un cómic que lanzó Chris Claremont en DC intentando revivir su fama de los X-Men por ahí por fines de los 90, 97. No lo leí. ¿Tú, Beto? Sí, creo que no lo completé, pero debe tener menos unos 4 o 5 números, no sé cuántos habrán salido. Y estaba un poquito enredado, si era un Claremont que en ese momento sí ya se le veía como que necesitaba tomarse un respiro. Por lo menos aislarse un poquito de los cómics de superhéroes, que creo que es algo que a todo mundo le hace falta de vez en cuando. Sí. Porque creo que los conceptos eran interesantes, pero la ejecución no me terminó de convencer. Bueno, a Chris Claremont lo perdimos. Mira, fue el 95 que salió el primer Sovereign Seven. Yo diría que a principios de los 90 y nunca más volvió a ser el mismo. Sí, yo después de eso no recuerdo haber leído nada que me gustara de él. Decían que lo habíamos visto también en persona, pero cuando vino la mole ya era lo que yo me temía, tomarme con un tipo patán y desagradable, y no, todo lo contrario, fue una experiencia muy, muy agradable. Incluso el panel que tuve por día de hacer con él y con mi amigo Paco Espinosa fue una cosa muy, muy disfrutable, y por lo que nos contó su esposa, él también la disfrutó bastante. Entonces, al menos si ya no nos ha dado buenos cómics, al menos sí tuve la oportunidad de ver que es una persona bastante tratable y agradable. Ok, fueron 36 números, Beto. ¡Auch! Yo pensé que habían sido menos, yo calculé que unos 20, 25 quizá. No pensé que fueran tantos. No creo haber llegado a 10 siquiera. No estoy seguro cuántos tengo, pero no creo tener siquiera 10. Yo, en la época en la que salía esto, no tenía acceso todavía a Sovereign Seven, y para cuando apareció la versión en española de 5, ya tenía muchos antecedentes de que era no muy buena. Y entre todas las cosas que entre las cuales tenía que elegir, todas estas decisiones de Sophie que tenía que hacer mensualmente, un cómic de Sovereign Seven no era lo más atractivo. Sí, había muchas cosas interesantes en aquel entonces. Había que ser más selectivo con en qué invertías tu dinero. Sí, sobre todo si tienes crítica negativa de medios en los que confías. En esa época debe haber sido La Comiqueando y La Dolmen, debe haber leído en esa época. Ok. Siguiente pregunta. ¿Han leído Crimson Plague de George Pérez? No. Beto sí, de hecho la comentó acá. Sí, lo mismo. Muy, muy conceptos interesantes que la ejecución queda de ver. Esto originalmente partió con el sello de Gorilla y después no me acuerdo en dónde salió el resto, pero pero no... El arte muy bonito, eso sí, George Pérez a todo lo que da, sobre todo con... De por sí, creo que no había un momento en el que George Pérez telegrafiara su trabajo, siempre, si algo lo caracterizó a lo largo de toda su carrera fue que siempre, sin importar si el cómic era bueno o malo, él ponía todo el empeño posible, y esto al ser un cómic de su propiedad, creo que había un pequeño esfuerzo extra. Entonces el arte no le puedes poner absolutamente, no hay nada que le puedas pedir, pero los dos números que eran de Gorilla no fueron muy muy agradables, y después apareció por ahí un one shot y algo más en otra parte, no me acuerdo quién lo publicó, pero en general muy muy bonito, algunos conceptos interesantes, pero la historia no terminó de cuajar. El primer número fue publicado por Event Comics, esa era la editorial de Joe Quesada, ¿no? Ajá, Quesada y Palmiotti, sí, donde hicieron a su bombero. ¿Se llamaba qué? ¿Ash? Ash, justamente. Un super bombero. En junio de 2000, ese número fue republicado por Gorilla Comics. Y parece que después terminó apareciendo en CrossGen. Ok. Sí, yo no lo leí cuando salió en Events. Yo lo leí cuando apareció en Gorilla, que era este sello propiedad de varios creativos de renombre. Entre ellos Mark Waid, Bart Gibson, Tom Grummet, Cal Kissel. Y Mike Wieringo, Todd DeSago, no me acuerdo quién más estaba por ahí, pero un sello que sonaba muy prometedor y los inversionistas se echaron para atrás y se vino abajo muy, muy pronto. Sí, ok. Siguiente pregunta. El mismo Israel, el Darko Ortiz. ¿Cuántas veces Pa Kent ha muerto en los diversos medios? Cómics, animaciones, programas, películas. Yo creo que al menos un par en cada medio. No sé exactamente, pero yo creo que al menos un par de veces en cada medio. Mira, los cómics han muerto una, dos, tres, cuatro, al menos cinco veces. En el cine ha muerto dos veces. Bueno, de dos veces que yo sé, porque no, de antes no tengo idea. No sé si en los seriales murió también, pero murió en Superman 1 y murió en The Man of Steel. Sí, en los seriales según yo no, creo que ni apareció. Ok. En las series de televisión, en Lois y Clark no murió. En Superboy tampoco. En Smallville no sé. En Smallville sí. En Smallville murió. ¡Oh! ¿Mataron a Bob Duke? Sí, murió en un momento. Era un personaje más interesante para quien que Clark. Tuvo los momentos de Smallville. No sé, yo vi tampoco de Smallville. Me parecía tan aburrida la serie que no sé realmente si había personajes interesantes, Esteban. Tendré que tomar tu palabra por ello. Cada cierto tiempo volví a Smallville, pero diría que la única temporada que vi así con agrado fue la primera. ¿El mutante de Kryptonita de la semana? Sí. A mí me cansó como la mitad de la temporada. No me terminaba de aburrir todavía porque tenía algunos desarrollos laterales en la serie, pero ya en la segunda temporada era demasiado repetitivo. Ya en la primera era demasiado repetitivo, pero perdió la novedad en mi caso. La serie actual no sé, no la he visto, así que no tengo idea si habrá muerto o no. Yo he visto pocos episodios y sí tengo ganas de seguirla viendo. A veces me falta tiempo. Ok, así que ahí tienes un montón de muertes. Hay un artículo en CBR que creo que es de Brian Cronin que encontré. No, es de William Howie, de marzo de 2021, donde detalla las muertes. La primera muerte en Superman 53 de 1948, la segunda en Superman 161 de 1963. Luego está la pseudo muerte de Superman 77, que después tiene su continuación en el Adventures. No me acuerdo si es el 500 o el 600, que es donde regresa el espíritu de Superman a su cuerpo. Estupendamente dibujado por Tom Grummet. Tal vez ese es el número que debieran hacer de Tom Grummet para un Artist Edition, digo yo. Después Jeff Jones lo mató dos veces, Beto. ¿Por qué no me sorprende? Debía haber dicho al menos dos veces en cada medio, más las que lo haya hecho Jeff Jones. Creo que tendría que haber sido la respuesta correcta. Sí, Jeff Jones lo mató en el Brainiac. Superman Brainiac. Una muerte muy, muy, muy idiota. Y la segunda, supongo que fue más idiota, pero esa no la leí. Fue en Doomsday Clock. Donde, spoilers, el Dr. Manhattan altera la línea temporal para hacer un experimento con Superman. ¿Qué pasa si Superman crece sin su padre? Y después, eventualmente, eso es... se deshace, vuelven a estar vivos, están vivos actualmente. Ok. Así que eso. Me extraña que no le haya cortado un brazo, Beto. Eso es más propio de Jeff Jones. A lo mejor lo pensó en algún momento, le estaba dando un infarto y pensaron, si le cortan el brazo ya no llega el infarto al centro del corazón. O alguna estupidez por el estilo. ¡Córtenle el brazo izquierdo! Claro. Se va a concentrar en el dolor del brazo y se le va a olvidar el dolor del corazón. Le va a dar un infarto, le está doliendo el brazo izquierdo. ¡Córtenle el brazo! Dispárenle en la rodilla. Dispárenle en la rodilla. Ok. Y la última pregunta de Israel. ¿Leyeron Aquaman de Becoming, Black Manta y Aquaman? No. No. Aquaman tengo ganas de leerla, que tengo entendido que la van a cancelar con el número 6 por algo que hicieron en algún crossover. Típico. Haces un crossover evento y entonces arruina los planes de alguna serie. Eso sí tengo ganas de leerlo. Ok. Yo supongo que eventualmente podría llegar a leerlo, pero no lo he hecho. Digo, yo sí tengo ganas de leerlo porque había oído buenos comentarios y si me dicen que se acaba en el 6, pues ya, me da pretexto dejar que salga el 6 y leerlo como si fuera un TP. Sí, y está protagonizado, parece, por el Aqualad que se transforma en Aquaman de Young Justice, del Young Justice de la serie de TV. Uh-huh. Ahora no me puedo acordar el nombre del personaje. Tiene un nombre extraño y ahora tampoco me acuerdo de él. Ok, no importa, por ahí lo busco, Beto. ¿Qué preguntas tenemos en Discord? En Discord, pues partimos con el mismo que fue infiltrado a otra parte, Yokoi, que justamente ahora que lo mencionabas, dice, ¿qué ha sido de Tom Grummet y Scott McDaniel? Hace años que no he visto nada de su trabajo. Bueno, no sé. Lo busqué y no encontré nada tan reciente de Tom Grummet. Sé que ha hecho algunos números por ahí, de repente lo llaman en DC, pero trabajo continuo no le conozco en estos momentos. Y Scott McDaniel estuvo buscando y decía que ahora hacía cómics cristianos en su página web. Así que... Sí, se volvió cristiano hace algunos años y trabajaba en editorial que... ¿cómo se llama? No sé, Beto. No me acuerdo el nombre de editorial. Hay una editorial a la que le ha hecho varios cómics cristianos. Y aparte de eso, nada más ha tenido por ahí participaciones en algunos especiales de aniversario. Ok. No sé si fue en el Detective 1000 o en el Bill 27. Tiene una historia de Nightwing. No es cierto. La de Nightwing está en el de Robin. En el 80 aniversario de Robin hay una historia de Nightwing. Y tiene una historia de Batman en algún Detective. No sé si es en el 1000 o en el Bill 27. En algunos de los dos. Eso es lo último que yo veo de Scott McDaniel. Y antes de eso tenía años que no veía nada. Y en el caso de Grummet, hicieron un Kickstarter hace un par de años para completar Section Zero, el cómic que salió justamente en Gorilla Comics, y se cumplió la meta y sacaron un tomo con la historia completa, y según yo lo que estaban haciendo una precuela, que era Section Zero 1959, que está supuestamente para salir este año. Entonces en eso es en lo que anda. Más allá de eso, de repente lo que tú decías, que de repente hace algunas apariciones especiales por ahí en DC, algunas portadas y variantes para distintos cómics, tanto de autor como en Marvel o DC, y más allá de eso, que es poco. Vino a la Mole en 2019, si no mal recuerdo, y casi no pude hablar con él. Ahí sí fue nada más casi de ir a saludar. Le decía, soy fan, me gusta mucho Section Zero, y nada más, no pude platicar con él. Entonces no sé, realmente también hay que tomar en cuenta que ya, en el caso de Grummet, ya es un artista que debe tener 60, 60 y pocos años, entonces me imagino que es más lento, entonces ya de ser un poquito más medido con sus cargas de trabajo. Mira, yo creo que padece el mal del artista desocupado, que es que lo llaman para, oye Tom, necesitamos 5 páginas para mañana, pero las tienes que entregar ayer. Ok, entonces hacen un trabajo que de partida tiene un estilo que no está acorde a las modas actuales. Y en segundo lugar, tampoco logran demostrar demasiado porque hacen trabajos de última hora que no lucen. Entonces dicen, este era Tom Grummet. Los nuevos lectores, no me llama la atención. Y le pasa a varios artistas que, como se podría decir en Chile, los tienen un poco para la batalla del combo. Cuando necesitan algo desesperadamente, los editores los llaman y el resto del tiempo ahí están. Sí, suele pasar con muchos artistas veteranos. Yo le tengo muchas ganas al hardcover de Section Zero, que después del Kickstarter, que igual me agarró en un momento que económicamente no era viable, y después de eso lo venden directamente a partir de su propia página, que es IEL, que es Panic Button Press, si no mal recuerdo se llama la página, pero el problema es que no lo he visto en algunos otros outlets en línea, entonces ahí lo que lo vuelve prohibitivo es el envío. Sí, generalmente pasa eso, Beto. Sí. Es un gran factor disuasor en los Kickstarter porque en general hay muchos Kickstarter que han tenido muchos problemas justamente por los costos de envío. Entonces te sacan un Kickstarter que dice, sí, el tomo de HC cuesta $40 y además tienes que poner $40 de envío. Y tú dices, mejor espero que aparezca en Amazon. Sí, yo lo que supuse en algún momento fue que iba a pasar como con algunos otros proyectos que de repente se asocian por ahí con IDW, Boom o Dark Horse y sale una edición impresa, que es como mecho de muchas cosas que originalmente salieron en Kickstarter. Claro. Pero pues no, en este caso decidieron crear su propio sello y es como lo han hecho y es así también como va a salir la precuela. Porque es una historia de ciencia ficción que a mí la verdad me gusta. Es de esas, toda la premisa es como que es una especie de una mezcla entre los X-Files y superhéroes. No existe la sección cero. Sección cero es, hay que investigar fenómenos paranormales, visitas extraterrestres y cosas por el estilo. Y todo con gente con superpoderes. Entonces está bastante divertido. Yo tengo los números que salieron en Gorilla, los tengo todos, que son tres. Y se supone que se completó la historia y lo sacaron todo en un solo tomo de pasta. Donde sí tengo ganas de leerlo, pero no he tenido la oportunidad todavía. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de JJ2049. Fuera de Bruce Wayne, ¿quién consideran que es el mejor Batman? Moon Knight. Daredevil. Dick Grayson. Nighthawk. No, literalmente tendría que ser Dick Grayson. Ahí la cosa es eso. ¿Quién ha sido el mejor Batman en ponerse la capucha y llamarse Batman? Sería Dick Grayson. Pero si es más allá de eso, pues sí hay muchas. Entonces, como análogo de. Prefiero a Daredevil antes que Moon Knight. Y yo no sé, a lo mejor yo pondría encima al Confesor. El solo hecho de que sea un vampiro creo que le da puntos extra. Ok. Es un vampiro y trae una cruz en el pecho. ¿Qué más oscuro para un vigilante nocturno que eso quieres? No, no lo estoy discutiendo, Beto. No necesitas seguir argumentando. Nada más es el argumento. Así, si tuviera que elegir entre todos los símiles, creo que eso le da puntos extra al Confesor. Lo pone dos escaloncitos arriba de todos los demás, porque del resto, no sé incluso si Daredevil cuente como un símil, porque es un héroe urbano y él sí tiene habilidades sobrehumanas. Términos bien generales. Y el Moon Knight depende de qué versión estemos hablando. Sí, pero son habilidades sobrehumanas que lo ponen apenas por un poquito encima de un humano normal. Uh-huh. Sí, son mínimas. Igual con Moon Knight depende de qué versión hablemos, porque en algunos casos se supone que nada más tenía algunas armas místicas que le daba Khonshu, pero no tenía habilidades más allá de eso, pero insisto, depende de qué versión estemos hablando. Así es. Ok. Son lo que sigue. Tío Koi, ¿les gusta el trabajo de Jill Kane? ¿Cuál es su favorito? Sí. Y mucho, y yo soy parcial a todo lo que hizo en Amazing Spider-Man. Ahí sí, entre que fue una experiencia temprana y que son historias muy importantes, creo que no hay mucha vuelta. Cuando tomas en cuenta que los, no sé qué habrá hecho, 50 números que están en la serie, en esos 50 números incluye la muerte de George Stacy, la primera aparición de Morbius, el Spider-Man de seis brazos, la muerte de Gwen Stacy, la muerte de Norman Osborn, la primera aparición del Punisher, la primera aparición del Jackal, la primera aparición de Tarántula, la saga original del clon. Creo que, bueno, parte de la serie original del clon, porque después le entra el kit de Rosandro, pero creo que son 40 o 50 números que están cargados de momentos históricos, entonces sí tengo que ser parcial a lo que hizo ahí, pero en general su trabajo me gusta bastante en donde quiera que pueda encontrarlo. Lo último que leí de lo suyo fue lo que hizo en la novela gráfica de Life Story of the Flash, y por ahí una historia de Western escrita por Dan Slott con el Two Gun Kit, que me gusta bastante. Mm. Sí, creo que es medio indiscutible en términos de méritos artísticos. Si pasara o ya pasó en realidad al Salón de la Fama de los cómics, tendrías que mencionar eso y probablemente Linterna Verde, más que nada por la importancia del personaje, porque por eso. Pero además su sentido de diseño era muy inusual. Hay otros trabajos que son bonitos e interesantes, por ejemplo el Savage, ¿cómo se llama? La de Atom, cuando le cambia el traje. Sword of the Atom. Sword of the Atom, no es que sea tan memorable, pero es bonito el arte de esa época. Es precioso, me encanta esa época. El traje, de hecho, no le hace muchos cambios, nada más es cambiar la capucha por una abierta, sí, para que trae el cabello suelto. Estilo Cyclops. Y le agrega esta especie como de faldón encima de para que se pueda colgar el cinturón con la espada. Ajá. Entonces, sí, es muy, muy padre el arte. Y las historias son muy entretenidas. Más allá de cualquier otra cosa, son muy entretenidas y es lo menos que le puedes pedir. Además de que era un artista súper dinámico, ¿no? Hay muchos escritores que, de hecho, cada vez que hablan de Jill Kane, dicen es que si se trata de dinamismo a la hora de hacer superhéroes en los 60, es Jack Kirby, Jill Kane y todos los demás. Yo he visto por lo menos a Jerry Conway, a John Mars de Macías, a Mark Waid y a Dan Slott decir cosas por el estilo. Es Jack Kirby, Jill Kane y todos los demás, si se trata de añadir dinamismo. E incluso hay escritores que sé que describían una escena que decían que era un puñetazo estilo Jill Kane, que fue el que inventó la idea de mostrarte la perspectiva exagerada del puñetazo que vieras caer hacia el espectador o hacia el lector a la persona golpeada. Es algo que lo creó Kane en términos de cómo lo usas en un cómic. Entonces, en ese sentido, es uno de los artistas con mayor influencia en el cómic de superhéroes por donde quiera que le busques. Yo creo que también tuvo... Bueno, hay una debilidad personal porque es un artista que tiene bastante resistencia de alguna gente, pero creo que el aporte de Carmine Infantino también es bueno en esa época. Sí, pero mucho menos dinámico. Sí, diría que más con el trabajo de perspectiva, la arquitectura también, que es algo que le gustaba más que los cómics de superhéroes a Infantino. Uh-huh. Pero sí. Sí. También el lenguaje de la velocidad de Flash, que fue universalmente adoptado para retratar ese tipo de superpoderes, y modernizado, por supuesto, pero de ahí viene, hasta cierto punto. Sí, que de hecho sí. Se cumplieron años de su natalicio, días pasados a lo mejor por eso. El interés por saber algo más de Jill Kane, pero a mí siempre me llamaba la atención la forma en la que creaba drama con close-ups a los rostros y poner cabezas flotantes para momentos en los que un personaje está teniendo algún momento de introspección. En Spider-Man lo hacía muchísimo, de ponerte a Peter Parker o a Spider-Man rodeado de rostros que le estaban gritando con voces. Era un recurso que venía desde Ditko, pero él lo exageraba y lo hacía mucho más visualmente atractivo. Okay. Beto, creo que es hora de tomar una pausa por la causa y comentar algún cómic. ¿Qué leíste esta semana? Ok, dentro de las cosas que leí, destacaría una miniserie que salió el año pasado y la tenía pendiente. Finalmente le pude echar guante para leerla. Se llama Fear Case, que es una obra escrita por Matt King e ilustrada por sus colaboradores frecuentes, el artista Tyler Jenkins y la colorista Hillary Jenkins. Y es una historia que se siente un tanto extraña porque narrativamente no aporta mucho, pero introspectivamente es densa. Es una historia que sigue a un par de agentes del servicio secreto. En una página, al final de cada número, habla de cómo ha sido la creación del servicio secreto, que actualmente todo el mundo lo ve como que son los guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, que es su labor principal, pero originalmente partió como el principal servicio de investigación de los Estados Unidos. En sus inicios era lo que hoy día son la CIA, la Agencia de Seguridad Interna y el FBI, todo junto, todo eso lo hacía el servicio secreto. Y en este caso pues hablan de que todavía investigan algunos casos de legado y a veces se involucran en algunas otras cosas que usualmente caen en jurisdicción de otra agencia federal. En este caso sigue a un par de agentes que se supone que hay una especie de rito de iniciación cada vez que llegan agentes nuevos al servicio secreto. Les dan un caso que no se ha podido resolver, pero nadie puede investigar ese caso por más de un año porque hay rumores de que los agentes que se obsesionan con el caso terminan por volverse locos. Entonces todo parte de ahí. El título de Fear Case, que se puede traducir literalmente como caso de miedo, también es un juego de palabras, porque case también puede ser estuche, por ejemplo una lonchera de aquellas antiguas, maletín, una lonchera de aquellas antiguas que eran como una caja con tapa, también tenía el nombre de case. Entonces es un juego de palabras porque el caso involucra una supuesta caja que han tratado de arrastrar y nadie la localiza, y generalmente hay muchos sucesos violentos y criminales que rodean a este objeto. Empiezan a investigarlo y uno de los agentes es un fanático de la ficción y la fantasía. Te crean por ahí, hay una referencia a que es seguidor de un escritor que parece ser una alusión a Philip K. Dick, tanto por el título de una de las novelas como por menciones que hacen de su trabajo. Entonces él empieza a elucubrar que esta caja está en el centro de muchas teorías de conspiración. Y pues si lo ves desde ese punto de vista, lo puedes interpretar incluso como una historia de horror, hasta de tintes lovecraftianos, porque al parecer es un estuche que cambia de manos, pero cada vez que cae en manos de alguien le dicen que tiene 3 días para entregárselo a la persona que más odia, o de lo contrario va a acabar en manos de la persona que más ama. Entonces se convierte así como en una cadena de estas de correo de que, ah, si no le mandas esto a 50 personas en las próximas 24 horas, te va a quedar una maldición. Es como interpretar eso, pero de una forma física. Empiezan a investigar y de repente logran lo que al parecer ningún otro agente había logrado antes, que es acercarse realmente a quedar en posesión de esta supuesta caja. Y empiezan a arrastrarle, llegan hasta la casa de un matrimonio. Cuando llegan encuentran huellas de sangre y evidencia de que algo violento pasó por ahí. Encuentran una niña que está completamente manchada de sangre, aunque al parecer ya no está lastimada. Y encuentran a la madre en la piscina con un objeto punzocortante, no necesariamente un cuchillo, más bien un cuchillo improvisado. Y tratan de averiguar qué le pasó, y cuando le quitan el cuchillo, la señora no sabe ni dónde está, ni qué pasó, ni por qué hay tanta sangre. Empiezan a revisar la casa y encuentran el cadáver del esposo, que fue violentamente asesinado. Empiezan a investigar, pues la señora ya no tiene la caja, pero les dice que 3 días antes su exnovio llegó y le dijo, ten, te lo mereces, lo que sé que vaya a pasar, tienes 3 días para entregárselo a la persona que más odia o acabar en manos de quien más amas. Y no saben qué puede haber pasado. Le preguntan a la señora, uno de los agentes le pregunta, ok, ¿quién es la persona que más odia? Dice, ¿qué? No sé, buscan a su amante, porque al parecer su marido la estaba engañando. Entonces empiezan a partir de ahí a tratar de rastrear el estuche, y esto pues le empieza a dar un airecito así como de historia de horror, misterio, suspenso, bastante interesante. La verdad es que es un cómic que se lee de una forma bastante rápida, a pesar del tema y lo denso que es. Resulta bastante entretenido, no por ello menos perturbador. Y algo que siempre me ha gustado del trabajo de Tyler Jenkins es los sutiles cambios que le da a su estilo. Tiene un estilo poco ortodoxo para términos contemporáneos, pero se presta mucho a la clase de historias oscuras que suele darle Matt King. Y en este caso, el estilo que utiliza... Y me queda la impresión de que no está usando tintas, sino que está dibujando con carboncillos. Entonces, cuando a esto se le aplica color, que aparte su esposa, que es es su colorista habitual desde hace varios años, suele agregar texturas que van a juego con lo que está haciendo él en sus trazos. Y el efecto es que de repente parece que son colores de acuarela, y de repente incluso se ve como si fueran crayolas o carboncillos de colores, lo cual le da una apariencia bastante inusual al cómic, pero resulta muy atractiva y le sienta muy bien al tono de la historia. Entonces, si le pueden echar mano a esta historia, la verdad es que se las recomiendo bastante, sobre todo si les gustan las historias así medio de suspenso, horror y misterio, o son fans del trabajo de King o de Jenkins, les recomiendo bastante. Fear Case, una miniserie de 4 números publicada por Dark Horse Comics, y de la cual hay un tomo recopilatorio con la historia completa. Ok, Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo preguntas? Me parece bien. Nos habíamos quedado con JJ2049, ¿verdad? Ajá. No, si nos quedamos con lo de Tyokoi y Jill King. La que sigue es también de Tyokoi. ¿Qué opinan del trabajo de Dick Giordano? Hermoso. Elegante, fino. A ver, aquí había que aclarar, ¿como artista, como entintador o como editor? Porque son distintas facetas. En todos los casos son buenos. Como artista es sobrio, elegante y clásico. Sí. Como entintador es uno de los entintadores más pulcros y que más hace lucir el estilo de cada artista con el que trabaja. Creo que eso te das cuenta cuando lo ves trabajando sobre artistas tan distintos como Neil Adams, John Byrne, George Pérez, o no sé, Bob Layton, y se ve distinto sobre todos ellos. Ahí te das cuenta qué tan dúctil era como entintador. Entonces, en términos generales, creo que usaste el término correcto para describirlo, elegante. Hay pocos artistas que, ya sea como dibujante o como entintador, pueden ser tan pulcros y elegantes como Dick Giordano. Y como editor, pues, es uno de los responsables de haber reinventado a DC con La Crisis en las Tierras Infinitas, fue responsable de darle sus primeros trabajos a gente como Dennis O'Neill y Neil Adams, entonces creo que tenía buen ojo también en ese aspecto, y pues eso, creo que no hay otra forma de hablar del trabajo de Giordano, que aparte tuvo una carrera larguísima y la tuvo que dejar mayormente por problemas de salud. No mucho que agregar, sí nos gusta, yo creo que estamos de acuerdo con eso, Beto. Hay un artículo largo que le dedicamos, o le dedicó Beto en realidad, en Comic Verso cuando murió, así que lo puedes buscar ahí, y eso. Sí, a manera de obituario. ¿Qué producto noventero de los siguientes no compraron en su momento? Spider-Man 1, está hablando de Todd McFarlane, X-Men 1, Jim Lee, X-Force 1, Rob Liefeld. Liefeld. Todo esto es 1990-1991, los tres. Sí. Yo compré, a ver, dos de tres, pero no las ediciones estadounidenses, que acá no llegaban, o por lo menos yo no sabía dónde conseguir. Compré las ediciones de Editorial Columba, varios años después, debe haber salido por ahí por el año 93, en Chile, en Argentina y en Chile. Yo tengo los tres, de hecho de algunos de ellos tengo más de una versión, pero no los compré en el momento que salieron. Uno de los primeros cómics que compré cuando empecé a comprar cómics de forma regular en inglés fue el X-Men número 2, y me tomó algunos meses hacerme con copias del 1. Digo copias porque habría que recordar que este fue el que tenía la portada desplegable, pero había también ediciones con portadas individuales. Me tardé en conseguir la desplegable, entonces primero compré la que traía a Beast como la parte principal, después conseguí la que traía el frente, en donde se ven Wolverine y Cyclops, y después conseguí la otra. Entonces, si no me recuerdo, son las tres versiones que tengo de ese, además de la versión recoloreada que salió hace algunos años. El Spider-Man 1 también lo compré meses después de que ya había salido, si no es que hasta un año, y primero compré la edición negra que tiene las telarañas plateadas, y ya después la versión con colores normalitos. Son las dos versiones que tengo de ese. Y el X-Force 1 lo compré también meses después de que apareció, en su versión embolsada con las tarjetas. Las tarjetas sí las tengo, no sé, deben estar en alguna de las carpetas que tengo con coleccionadores de tarjetas. Conservo cantidad de tarjetas, no me pregunten cuántas tengo. Todas las que salían como agregado en cómics, en revistas o en el previews, todas esas tarjetas las conservo. Entonces sí las tengo, no sé exactamente dónde, están en alguna parte, pero sé que sí las tengo. Entonces los tengo todos, pero ninguno de ellos lo compré al momento de que salió. El más cercano fue el X-Men, porque creo que la primera versión del X-Men 1 la compré a lo mejor algunas semanas después de haber comprado el 2, que el 2 lo compré cuando salió. Ok, seguimos con las preguntas de Tío Koi. Platiquemos de Astro City, ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿Lo recomiendan? A ver, ¿tienes tiempo para platicar de este cómic que ya acumula más de 3.000 páginas? Esto lo sé porque acaba de salir un primer volumen, que son los primeros 19 números de Astro City, que es el Astro City Metrobook 1. Estos Metrobooks son lo que sería el equivalente a lo mejor a los Epic Collection de Marvel. Entonces, el número 1 tiene 19 cómics, son más de 500 páginas, y según dijo Visiek, son 6 Metrobooks los que van a salir compilando todo lo que ha salido hasta ahora de Astro City. Entonces estamos hablando de más de 3.000 páginas de cómics, que es muchísimo. Esto partió en 1995, si no mal recuerdo. Sí, por ahí. Cuando Wildstorm todavía era parte de Image, después cuando Jim Lee le vendió la compañía a DC, pues esto era un cómic de autor. Originalmente partió en Image, creo que el primer número salió como Image suelto. Lo sumaron a Homage, que era parte de Wildstorm. Cuando lo vendió, siguieron saliendo algunos números dentro de Wildstorm, ya como parte de DC. Cuando DC absorbió por completo lo que era Wildstorm, Astro City pasó al sello Vértigo. Hace algunos años, cuando anunciaron que cerraba la serie, que era como una serie de miniseries, cuando anunciaron que cerraba, dijeron que iba a haber novelas gráficas originales. Eso fue hace varios años, cosa que nunca pasó. Y hace poquito que apareció el especial con el que regresa a Image, donde va a salir a partir de ahora todo el material de autor de Visic, además reimpresiones de casi todo. Dijo que el problema fue ahí de cuestiones contractuales, fue la razón por la que no se dio, pero próximamente habrá más material de Astro City. ¿Y de qué trata? Es una carta de amor al género de superhéroes. Creo que no existe otra forma de escribirlo. Astro City es una ciudad que podría ser el equivalente al Nueva York del universo 616 de Marvel, y Metrópolis y Gotham City combinados en una sola. Efectos prácticos en la misma ciudad, pero sí. O sea, es como una combinación, es una misma ciudad, pero es la combinación de esas tres ciudades en una sola, y con toquecitos de algunas otras ciudades ficticias de los universos superhéroes, y presenta héroes que son arquetípicos. Algunos de ellos son homenajes muy claros a algunos héroes existentes. Uh-huh. La First Family son los Cuatro Fantásticos. Como el Samaritano, la Primera Familia. Samaritan es un Superman arquetípico, es el Confessor del que hablé hace rato. Victoria Alada, Winged Victory. Winged Victory es su Wonder Woman. Uh-huh. Pues algunos son arquetípicos, otros no son tan fáciles de identificar, más allá de que temas generales. Son personajes que son originales, pero que de repente tienen algún airecito que te permite a lo mejor ligarlos a algunos otros. Pero yo creo que no hay otra forma de escribirlo que eso. Como una carta de amor al género de superhéroes. Si eres fan de los cómics de superhéroes, y si lo has sido durante mucho tiempo, probablemente es un cómic que vas a adorar. Y si nunca has leído cómics de superhéroes o nunca has entendido el encanto, es probable que entiendas por qué significan tanto para tanta gente. Pero no sé de qué otra forma hablar de Astro City, porque aparte ha tenido tantos tonos y variaciones en la clase de historias que hace, que había que irte por partes para poder apreciarlo realmente como se merece. Yo creo que es más para conversos que para convertir gente. Creo que es para fans del género, pero... Sí, sí. Por eso digo, no es algo que te vaya a convertir en fan de los superhéroes. No. Pero a lo mejor si te lees el primer TP, o incluso algunas historias de Nearness of You, por ejemplo, si lees esa historia, a lo mejor vas a entender por qué los cómics de superhéroes son tan populares entre tanta gente, aun si no basta para serte fan, por lo menos te va a permitir entender por qué existe ese aprecio. Es a lo que me refiero. No te va a convertir. Es un destilado. Eso es Astro City, es un destilado, es un concentrado del género de superhéroes. Toma los mejores elementos de las historias más clásicas y de los arquetipos, mejor dicho, de los personajes más importantes, y trata de presentar esa esencia del medio en un universo cohesionado. Y además, cuando parte, lo hace desde el punto de vista de la gente a nivel de calle. Sí. ¿Cómo sería vivir en un mundo que estuviera lleno de superhéroes? Y eso es lo que te permite entender parte del género. Por eso digo, no te va a convertir en fan, pero a lo mejor te va a permitir entender por qué hay tantos fans del género. Puede ser. Yo lo veo como un Ave María, Beto. Creo que... Es probable. Es más para los que ya disfrutan el género que para tratar de convencer a alguien, pero sí. Además que creo que el género de superhéroes no necesita predicadores. Creo que la gente que no le gusta, no le gusta nomás. Punto. No, y no le va a gustar jamás. No hay forma de. Así es. Así que eso. Más preguntas, Beto. ¿Qué más tenemos? El mismo tío Koi. ¿Leyeron Fight Club 2? No. Sí, de hecho lo comenté, no recuerdo qué tan a fondo, hace muchísimo tiempo, dice Google que en el episodio 130, hace algunos ayeres. ¿Vale la pena hacer una relectura de todo Legends of Dark Knight? No, diría que de todo Legends of Dark Knight, no. ¿Alguna historia? Sí. No sé si de todo. Hay suficientes buenas historias como para... que si lo intentas desde el principio, probablemente en el balance vas a salir a favor, pero no creo que sea así como para pensar en una relectura a fondo y completa. A lo mejor sí sería de echarle un vistazo sobre todo a los autores y a los villanos de las historias, ¿no? A lo mejor por ahí puedes entrar, pero en general creo que sí, los primeros, sobre todo los primeros 5 o 6 años de la serie son muy buenos. Ok, siguiente pregunta, Beto. Lo más seguro es que no haya leído Doomsday Clock, pero hay un par de personajes, Marionette y Mime, que me parecen interesantes. ¿Qué opinan de ser el caso de haberlo leído? Y dame un momento, historia. Ok, ya. Nada más fue checar mi estado de cuenta. No, no hay depósitos, entonces... Ah. No he leído Doomsday Clock y no pienso hacerlo. ¿No mandó los $500 junto con la pregunta, tío Koi? No hay ni 500 centavos, entonces. No, quería checar a ver si por alguna razón tendría que haber leído... Doomsday Clock, no existe razón, así de que no lo he leído, dudo hacerlo. Yo leí, no me acuerdo si leí el primero y el segundo o solo el primer número, y justamente Marionette y Mime fueron una de las cosas que me dejaron más perplejos de ese cómic, Beto. Imagínatelos como... Creo que vi imágenes, al menos... No sé si de ambos, pero Mario sí ubico imágenes. Cuando empezaron a circular los previos del primer número, las páginas que aparecieron en todos los sitios especializados, vi esas, entonces no recuerdo si las leí, pero las vi. Y sí también era algo así como que, ¿por qué? Uno, es un traje típico del mismo francés de ese que quieren golpear en Animaniacs. Ajá. Y la mujer me recordaba un poco a un personaje que no me puedo acordar del nombre, que aparecía en los cómics de Batman de pre-crisis y que de hecho fue uno de los integrantes de El Escuadrón Suicida. Sí, ya sé quién dices. Pero no puedo recordar el nombre del personaje. El tema es que salen de la cárcel y van a buscar... ¿cómo era? Van a buscar una casilla que creo que está en una estación de metro, o sea, no una casilla, un casillero. Lo abren con una llave imaginaria y de adentro sacan unas armas imaginarias. Y después con esas armas imaginarias van y matan a una persona X. O sea, hacen, como son mimos, hacen la pantomima de que tienen una pistola, creo que es, y un cuchillo. Y esa pistola la disparan y matan a una persona, y ese cuchillo de pantomima lo usan para apuñalar a una persona. Okay. Y es de esas cosas que tú dices... Okay. No. Espera, Esteban. Tengo que tomar nota de esto. Ok. Así agregado. Ok. Solo si me pagan, leeré algo de Geoff Johns. Y solo si me pagan mucho dinero extra, voy a leer Doomsday Clock. Gracias, ya. Tenía que anotarlo, Esteban. Eso... Sonó tan estúpido que merecía que hiciera una distinción al respecto. Sí, y recuerda que hubo gente que después de leer eso comentó que le había parecido muy interesante y muy llamativo, porque claro, no te puede provocar otra cosa que no sea perplejidad, entonces puedes reaccionar de buena fe a esa perplejidad o con las... Es el equivalente a una película de V-Ball. O con el conocimiento de que esto lo está escribiendo Geoff Johns y no puede llevar a ningún lugar bueno. Okay. Pero en fin, esos eran los personajes. Es todo lo que te puedo decir, no tengo más opinión que esa. Eso fue suficiente para mí, al igual que ese primer número o esos primeros dos números fueron todo lo que necesitaba leer de Doomsday Clock. Comentarios posteriores de otras personas no me convencieron de lo contrario, así que es algo como la continuación de The Watchmen que no tengo intención de leer. Sí, no, yo de por sí no tenía, ahora menos. Ok, ¿les gustó Secret Wars 2? No. No sé si a alguien le gustó Secret Wars 2. Es la definición de secuela mediocre tratando de exprimir el éxito de un proyecto exitoso. Y tratar de... O sea, incluso más que explotar Secret Wars 1 es como tratar de sacar algo ahora ya para competir con Crisis. Entonces tiene menos historia todavía. Así que no para nada. Sí, porque además lo armaron tan al vapor que ni siquiera tiene coherencia. Nada. Ni congruencia, nadie estaba preparado, fue como que, sí, regresa el billón de hagan por favor todas menciones en sus títulos de que el billón de anda otra vez en la Tierra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? No, nada más, asegúrense de que todo el mundo sepa que está en la Tierra. Ok, bueno, y ya, no hay ni siquiera una historia, no hay un pretexto, no hay nada que justifique que exista sin resguardos. Aparte de tener un evento al mismo tiempo que Chris. Y mi respeto para Almigrom, pero Almigrom no es Mike Sek. No, ni aparte era un Almigrom que ya en aquel entonces ya se le veía cansadón. Ni siquiera en sus mejores momentos podía aspirar a estar cerca del nivel de Sek. No, así que no. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? En la parte de la misma metralla, aparte de Nothing Can Stop the Juggernaut, ¿qué otra historia de este personaje recomiendan? No se me ocurre ninguna, Beto. ¿Tienes alguna tú? Ok. Se me ocurren varias que creo que son buenas historias, aunque no sé si buenas historias del Juggernaut. Podemos partir con una que va como derivado de Not Can Stop the Juggernaut, aunque salió, según yo, más de un año después, que es en un número de Uncanny X-Men, que debe ser, no recuerdo si es el 182 o 183, y que aparte, fíjate, aquí cómo se ligaron las cosas. Él nos pregunta de Nothing Can Stop the Juggernaut y mencionó Secret Wars. Y esto es a relación de ambas. Porque Colossus le confiesa a Kitty que mientras estuvieron en la otra galaxia donde se los llevó el Beyonder, tuvo un romance con otra chica. ¿Te acuerdas? La esta Sagi. Ok. Se lo confiesa a Kitty. Entonces hay ahí un drama. Kitty no quiere saber nada de él. Se va a chillar. Colossus decide ir a ahogar sus penas en alcohol y se va a un bar con Wolverine y Nightcrawler. Y mientras están en el bar, se dan cuenta de que en el bar está Marco Cain. La persona perfecta con la cual descargarse. De la nada, Colossus decide que va a ir a pelear con él. Sí. Y tal cual, le va a echar bronca, pero es Colossus ebrio. Colossus ebrio y va a pelear con Juggernaut. Y el Juggernaut primero no quiere pelear, pero está tan sentido porque perdió una pelea con Spider-Man que dice, ¿qué más da? Voy a darle una golpiza a este tipo para sentirme bien otra vez conmigo mismo. Y es una larga pelea de bar que está entretenida, está bien contada y creo que te da suficiente. Creo que la primera vez que tuvimos una introspección dentro de la mentalidad de Juggernaut, que creo que fue de los primeros momentos en donde empezó a crecer como personaje. Después de eso hay una historia que es, debe ser en el 193 o 94, en el que aparece Nimrod, que Nimrod llega ahí con la intención de matar al Juggernaut, y aparecen por ahí los X-Men y se convierte en pelea de los X-Men y Juggernaut contra Nimrod, que es A lo mejor han visto por ahí imágenes, porque es cuando se empieza a poner feo la pelea, Rogue toca por un instante a Juggernaut, luego toca por un instante a Nightcrawler y a Colossus. Entonces tienes a una Super Rogue tratando de pelear con Nimrod, pero utilizando los poderes de varios mutantes y logra confundirlo bastante como para que el androide gaste mucha energía y decida mejor salir de ahí y ya no matar a ninguno de los mutantes. Entonces ese número también me parece que es muy bueno. Insisto, participa el Juggernaut, pero no sé si es el centro de la historia. Después de eso yo creo que nos tendríamos que ir hasta Onslaught, que en uno de los números de X-Men Unlimited, no recuerdo si es el 11 o el 12, lo que no mencioné, las dos historias de esos X-Men, las dos son dibujadas por John Romita Jr. cuando hacía equipo con Dan Green como entintador, que es cuando empezaba apenas a hacer más angular su dibujo. Y aparte de algo que mencionamos la semana anterior, si no mal recuerdo, en esos números la colorista regular de los X-Men era Glynis Oliver, y según yo, esos dos números es cuando firmaba como Glynis Wayne. Entonces si alguien los tiene por ahí podría checar eso. El X-Men Unlimited que menciono es una historia de John Francis Moore con Steve Epting, y ese si no mal recuerdo tiene la particularidad de que en aquel entonces, si no mal recuerdo, Mary Jamis, la actual editora en jefe de DC, ya era la colorista, y es una historia en la que Juggernaut está atrapado dentro del rubí de Citrak. Entonces es un número bastante más cerebral, un poquito, volvemos a lo mismo, de tratar de construir un poquito el personaje de Juggernaut. Eso me parece que es interesante más que buena. Y como historia entretenida, yo mencionaría ahí con mención honorífica el Thor 411 y 412, que es cuando Eric Masterson era Thor, y aparte eran cuando por alguna razón de repente le entraban sus momentos de debilidad. Entonces en el 411 el Juggernaut le pone una felpa a Thor y al final es salvado por la aparición de un grupo de héroes adolescentes conocidos como los New Warriors. Entonces a lo mejor por ahí ubican esto, que es parte de Acts of Vengeance. Y fuera de eso no se me ocurre nada. Me atrevería a decir que de lo poco decente que le echó Kosten, no recuerdo en qué números de Uncanny X-Men, esto es en los 400 y pico, por ahí aparece Juggernaut cuando se hace amigo o figura paterna de un adolescente mutante que es como un hombre pez que se llama Sammy, no recuerdo su apellido, y después tiene un nombre como mutante que es Codelfish, creo. No sé, pero aquellos números, Chuck Austen, dentro de todo lo malo que hizo en los X-Men o todos los malos cómics que ha escrito a lo largo de su carrera, humaniza mucho al personaje de Juggernaut. Creo que sería eso. Y otros que son buenos, igual no nada más por Juggernaut, pero es parte de que sean buenos, los Thunderbolts de Jeff Parker, donde Juggernaut es parte del equipo, son bastante buenos. Y se va bien de ahí, por lo menos hasta que llegan a Fear Itself, cuando es uno de los Worthy, que recibe uno de los martillos estos que llegan del espacio y se convierte en Kurt, el destructor de piedra. Stormbreaker creo que se llama. Algo así, Beto, no te puedo decir que me acuerde de los... Creo que todo eso es una muy buena etapa. De los apodos de todos los de... ¿De los Worthy? Sí. Sí, creo que eres Stormbreaker. Como sea. Pero todos esos Thunderbolts y hasta llegar a ese Fear Itself y el tie-in de Fear Itself de los Uncanny X-Men, que es los X-Men tratando de buscar formas creativas de pelear contra él, creo que sería lo más que podría. Y yo creo que le estoy tratando de sacar agua a las piedras, porque no hay mucho más que pudiera recomendar del Juggernaut. Qué Beto, pero si tienen líquenes, pues que puede que le saques algo de agua. Sí, puede ser. Mira, en comics.org dice que firmaba como Glynis Oliver. Ok. Según yo, en aquel entonces era Wayne, porque es en el 85-86 que regresa su apellido de soltera. No sé. Y no tengo tan a mano mis segmentos, no puedo ir a checarlo ahora. Está generalmente lista el nombre con el que aparecen los créditos y pone entre paréntesis el otro nombre, así que creo que aquí efectivamente firma como Oliver, no como Wayne. Okay. O Wayne, como dice Beto. Y el Thor 411 es de Tom DeFalco y Ron Frenz. Probablemente con Brett Brilliant como entintador. Ok, Beto. A ver si terminamos esta metralla de Tío Coy. ¿Creen que algún día Spider-Man podrá retomar el mismo encanto que tenía en sus inicios? No. La fórmula de trabajar para alguien que lo odia a costa de su reputación para tener plata y la idea de sacrificar las oportunidades de Parker por un bien mayor. Como dije, no. Es imposible. Han logrado hacer cosas similares, pero el encanto original es imposible. No hay forma de que un personaje lo vuelvas ahí otra vez. Una vez que se quiebra el frasco, no lo puedes volver a armar. tal cual. Entonces, creo que puedes de repente crear símiles cada vez que las cosas parece que le van bien y de repente se viene abajo. Creo que Dan Slott lo hizo un par de veces en su etapa, pero puedes retomar muchas de los aspectos que lo hacen atractivo, pero el encanto original, no, es imposible que lo retomes. Tan es así que todo mundo lo ha tratado de replicar, ¿no? Cada vez que tienes un héroe adolescente, todo mundo se va al molde de vamos a hacer un Spider-Man, aunque se vista de otra cosa. Ja, ja, Blue Beetle es Spider-Man, Miss Marvel es Spider-Man, todo mundo son Spider-Man. Y no siempre funciona. No, y cuando funciona, funciona muy bien, pero para otra generación. Porque sí, el otro problema es que... Invincible es otro caso. Por más que lograra escribir un Spider-Man igual de bueno y con el mismo encanto, tú ya lo leíste. Entonces para ti nunca va a ser igual. Tienes que leerlo por primera vez. No lo puedes leer por primera vez una segunda vez. Ni siquiera se trata de... ¿Puede volver a ser tan bueno? Porque a lo mejor muchas veces ha sido igual de bueno. La cosa es, ¿puede competir contra la nostalgia y esta idea romantizada que tengo en mi cabeza? Jamás. Imposible. Así que no. Sí. ¿Puede que otra persona lo llegue a disfrutar tanto como lo disfrutaste tú? Porque no lo conoce de antes. Pero tú no. Tú no vas a poder. Ni yo. Así que eso, lamentablemente. Como el fantasma de la novia pasada o algo así. O cualquier cosa que idealices en tu mente. Es algo que es inalcanzable. Las caricaturas que veías de niño y cosas por el estilo. Nada será igual de bueno porque nada puede competir con ese recuerdo nostálgico. Es imposible. Es como la canción de... Es como la canción de los Foo Fighters. No, no se puede. Estoy hablando de Everlong, por si acaso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Coy, otra vez. No quiero sonar excluyente, pero... Nah, es broma. ¿Quién es su titán favorito? ¡Godzilla! Zeus. ¡Knifehead! Cyborg. El Warhammer Titan, de Attack on Titan. Ok, ahí no precisaste cuál titán, así que ahí te dimos varias. ¿Qué opinan del crossover de...? Me queda uno. Ok, dale, Beto. Titan, el héroe de los Heroes Greatest World, Dark Horse. Uf. Y ya si su pregunta era por el lado más obvio, dejémoslo en Dick Grayson, cualquiera que sea el nombre que esté usando. Sí, obvio, Dick Grayson es que es demasiado obvio, así que prefiero hablar de los titanes que son mayormente titanes. No tienen segundas vidas. Sí. Como serían todos los titanes creados por George Pérez y Mark Wolfman para la segunda encarnación de los titanes. ¿Qué opinan del crossover de Batman con Elmer Fudd? ¿Les gustó? Sí. Además lo dibuja Lee Wicks. Extraordinariamente bien. Sí, ella hace un trabajo increíble. Lee Wicks es de esos artistas que yo no entiendo cómo no es una mega estrella. Es un artista increíble. Sí. Impresentable. Impresentable de nuestra parte como fans. Deberíamos correr a comprar sus cómics. Yo sí tengo un chorral de cómics de Lee Wicks y me parece un artista increíblemente bueno. Y sí me molesta aquella gente que ni siquiera lo conozca. Ok, Beto, hora de otra pausa. Esta vez voy a comentar un cómic. Yo leí Moon Knight de Jed McKay, Beto. Ok. Y me gustó bastante. Debo decir, eso sí, que hace un rato que no leía Moon Knight, así que requiero muchas explicaciones. Voy a tener que leerme algunas páginas de Wikipedia. Ok. Pero en lo básico es una continuación de los conceptos de la serie que partió con... ¿cómo se llama el innombrable? ¿Cuál de todos los innombrables? Se me va de la cabeza esto. Brian Woods, Warren Ellis. Warren Ellis, Beto, gracias. ¿Brett Wood? ¿Por qué innombrable Brett Wood? No, dije Brian Woods. Ah, ok, perdón. Sí, Warren Ellis. Y... básicamente la idea aquí es que, volviendo al concepto básico de que Moon Knight es el puño de Khonshu y su objetivo es cuidar a los viajeros de noche, que es como el mito original o uno de los mitos originales de los dioses, porque al igual que ocurría en la mitología griega y en la mitología romana, etcétera, conforme pasaba el tiempo los dioses cambiaban de poderes y de popularidad, un concurso que se extiende a lo largo de los siglos. Entonces, Moon Knight decide transformarse en un pastor e iniciar una misión. Me tomó un rato darme cuenta de que cuando hablaba de misión se refería a una misión como... como la de la misión, Beto. Con la música de Evangelis. Ah, no, de Ennio Morricone. Ennio Morricone, sí. Entonces, se establece en un lugar de Nueva York. creo que en Nueva York. Y comienza esta misión que básicamente decide ocuparse de un barrio, dedicarse a protegerlo, recibir a sus feligreses, que gente que es atacada en la noche, y luego salir a vengar estos crímenes. Y la comunidad es invadida por vampiros. Entonces Moon Knight, bueno, tiene algunos conflictos con estos vampiros que están convirtiendo vampiros porque sí. Le perdona la vida a algunos de ellos y de a poco se da cuenta de que están pasando varias cosas. Hay un tipo que está conspirando, que lo quiere matar. Hay varios villanos que van apareciendo. Hay otro puño de Khonshu que aparece en el lugar. En fin, se van dando todas estas circunstancias extraordinarias que generan conflicto y problemas de interés. El dibujo corre de cargo de Alessandro Capuccio, que por el nombre imagino que será italiano, y que me gustó y no me gustó su trabajo. Te diría que, sobre todo en las viñetas que... A ver, que son... me da la impresión de que las viñetas de poco interés pone poco empeño. Las que son meramente de transición... se ve un dibujo muy, muy simple, a veces de baja calidad. Algunos errores pequeños de perspectiva, de anatomía, qué sé yo, pero no tan relevantes como para distraerte del objetivo general de contar la historia. Pero en aquellas donde debe poner mucho énfasis, en los splash pages, donde aparecen combates importantes, qué sé yo, ahí echa el resto, ahí le dedica... los minutos extra al dibujo. Entonces tiene este contraste fuerte entre páginas de altísima calidad y páginas no tan inspiradas. Diría que el dibujo tiene una fuerte influencia del manga, sobre todo de algunos mangas con dibujo no tan detallado. No se me ocurre ahora un dibujante que dar de ejemplo, pero diría que es más cercano, más que al manga, a la animación japonesa, en algunos sentidos. ¿Qué se podría parecer esto? No sé, no se me ocurre un ejemplo para dar. Ah, sí, hay un dibujante que... ¿Cómo se llama el dibujante de Morning Glories, Beto? No sé si te acuerdas. Es Joe Eisma. Ya, es como Joe Eisma, pero diría que Joe Eisma es bastante mejor. Pero los primeros números de Morning Glories, el dibujo de Joe Eisma tampoco es tan bueno. Así que supongo que hay harto espacio para el progreso. La historia transita rápidamente hacia las conspiraciones que empiezan a envolver a Moon Knight. Los personajes que buscan venganza o hacerse de un nombre. Y aquellos que aparecen bajo una presentación y después se acaba descubriendo que tienen otros fines ulteriores. No quiero dar tanto detalle porque hay un par de sorpresas interesantes por acá. Pero está, diría que en términos generales, bastante bien la serie. Jed MacKay es un nombre que ha empezado a sonar con bastante fuerza, principalmente por la serie de La Muerte de Doctor Strange. Está haciendo esta y hay otra más que no recuerdo en estos momentos. Así que, bien. Hizo la serie reciente de Black Cat, que yo empecé a leer hace poco y está divertida. Sí, y hay otra más, porque es una que... La de Black Cat terminó en 2020, esta es otra más. Pero bueno, es lo que pueden leer en estos momentos. Yo la recomiendo absolutamente, es una serie de episodios unitarios, pero con un hilo narrador común. Así que estos primeros 6 números desarrollan un arco, pero a la vez se leen individualmente de buena forma. No genera esta sensación de que tienes que leer los 6 números de corrido. Te los puedes leer en forma episódica, a pesar de que es una sola historia. Que de hecho no termina. Es el primer capítulo de una historia más larga. Así que absolutamente recomendada la serie. En el segundo arco cambia el dibujante. Pero todavía no empiezo el segundo arco. Ok, suena interesante. Y Federico Sabatini se llama el otro dibujante. Ok. Ok, Beto. Y regresamos con las preguntas. Arturo López, ¿Deadpool califica como mutante? Sí. No califica como mutante, es mutante. Es mutante, eso le dije. Es canónicamente mutante. tiene cromosomas extraños que nominalmente lo convierten en un Homo superior, entonces es mutante. Ajá. Es un caso similar al de Wolverine. Creo que la duda es, ¿quién tiene un factor de curación más extraordinario? ¿Wolverine o Deadpool? Y creo que depende de la historia en la que aparezcan. Sí, que en este caso había que recordar que a Deadpool lo han matado, lo han decapitado y ha logrado regenerarse y revivir. Entonces, bajo ese punto de vista, probablemente sea un poco más fuerte el factor de curación mutante de Deadpool que el de Wolverine. Pero pues el de Wolverine hay que tomar en cuenta que casi todo lo que hace está... su factor de curación está eternamente ocupado lidiando con el hecho de que tiene un metal cubriendo sus huesos. Sí. Depende de qué forma lo quieras calificar, pero eso, y es un caso muy similar al de Wolverine, es un mutante, lo que pasa es que fue sujeto a experimentos gubernamentales para incrementar sus habilidades y aparte de que estaban tratando de replicarlas como parte de un programa de supersoldados, pero en principio es mutante. Sí, de hecho por eso cayó en ese programa, justamente por sus poderes, de la misma forma que Wolverine, lo buscaron por eso. Así es. Y todo el grupo de mutantes, aquellos que eran el equipo original, tan mal interpretado en el cine. Vuelve Tío Coy. Vuelve más de una vez. ¿Leyeron Amor de Byrne? ¿Les gustó? Leí muy poquito. Sí y sí. Lo más llamativo es el arte, que es muy distinto. Literalmente ahí fue donde todo el mundo descubrió a Jay Lee. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué dibuja así? Sí, eso. Segunda pregunta de Tío Coy. ¿Ha leído Razo? ¿Es bueno? ¿Lo recomiendan? Sí, sí y sí. Sí, sí y mucho. ¿Ha leído Razer? Sí. Lo comentamos, de hecho, hace muchísimo tiempo. Lo comenté yo, me acuerdo, en el episodio 7 de la segunda temporada de Comic Verso, el episodio 14, Beto. Es el episodio 14. Ok. Una breve explicación para los que no vengan hace 12 años escuchando el podcast. Cuando nació el podcast, la idea era que cada año era una temporada. Entonces, todo lo que se grabó desde que partimos en junio de 2011, junio o julio, julio de 2011 hasta diciembre de 2011 es la primera temporada. Todos los que grabamos al año siguiente, en 2012, es la segunda temporada. Los que se grabaron en 2013 es la tercera temporada. Eso era demasiado complejo, entonces en lugar de una cuarta temporada, a partir de ahí se empezó ya a numerar de corrido. Y si quieren checarlo en la colección que tenemos en el archivo de internet, ahí yo fui a editar los nombres de los archivos para que tengan toda la numeración de corrido y entre paréntesis dice cuál era la numeración original. Entonces en 2012 grabamos 7 episodios, entonces esto era el episodio 7 de la segunda temporada, y se lo convierte en el episodio 14 y se grabó en agosto de 2012. O sea que sí, tiene casi 10 años que comentamos Razzle. Sí, y bueno, también la otra razón es que cuando partimos, como hemos contado un par de veces, éramos 3. Y la segunda temporada ya era bajo el formato actual, éramos Beto y yo, pero con otro esquema de comentario. Así que también esa era una razón de que fuese una segunda temporada, porque cambió bastante la forma en la que hacíamos el podcast. Ahora, esos números, el sonido es bastante malo, si lo comparan con el actual es mucho. Mucha la diferencia, pero se puede escuchar. Hice mi mejor esfuerzo en esa época. Entre hardware, software y ancho de banda, las cosas han cambiado para bien, mucho, a lo largo de esos 10 años. Sí, y bueno, específicamente, a ver, Razzle es un cómic de Jeff Smith, para los que no hayan escuchado hablar nunca de él. Originalmente apareció publicado por Cartoon Books, se llama, ¿cierto? Sí. En blanco y negro. Después hubo una edición a color, de la misma forma que se recoloreó Bond, también se recoloreó Razzle, o se coloreó Razzle, mejor dicho. Y es la historia de un científico que se transforma en ladrón de arte porque viaja de dimensión en dimensión. Entonces se roba, por ejemplo, no sé, un cuadro de Picasso en una dimensión y después va y lo vende en otra dimensión distinta donde tiene una pequeña variación. Y tiene un control relativamente artesanal de los destinos que entre las distintas dimensiones en las que viaja. Pero todo esto está vinculado a la creación de este artefacto que le permite viajar entre dimensiones y el desastre que creó en el lugar donde se originó esta invención. Y de a poco su pasado lo empieza a alcanzar. Es una historia muy, muy, muy, muy, muy buena. Yo la recomiendo absolutamente. Es de ciencia ficción y acción. brillante. Que si quieren ver algo de Jeff Smith que no sea lo que parece animación hecha cómic, que es bom, esta es una gran opción para que vean el rango que tiene este excelente narrador gráfico. Sí, deben ser, el recopilatorio deben ser unas 300 páginas aproximadamente. Es un tomo gordito. Quizás un poquito más porque eran 15 números. Entonces, deben ser por ahí unas 350 páginas más o menos. Claro, y números más largos que un cómic común y corriente. Uh-huh. Así que sí, absolutamente recomendado. Muchísimo. JJ49. Sé que ustedes son muy fans del trabajo de Dan Slott en Spider-Man, pero algunas cosas que no les gustaran. O sea, sí hubo, pero así como que me generaran rechazo, no. Estoy tratando de pensar algo en particular. Yo te diría que tal vez Es que yo más que decir que no me gusten, diría que hay cosas que no me gustaron tanto como otras. Porque, no, como dices, no hay nada que diga, ah, eso fue malo, eso no me gustó. Realmente no. Hay cosas que no me gustaron tanto como otras, pero en general creo que tuvo un nivel bastante sólido y de bueno para arriba. Sí. Por ejemplo, la forma en la que terminó la relación con la... ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Con María Marconi? Con Carrie... Ah, con la policía. La policía, sí, la novia de Spider-Man de esa época. Que básicamente diría que Dan Slott no tenía tanto interés en el personaje. Por lo menos no como la novia de Spider-Man. No la sacó tampoco del elenco de personajes de la serie, pero le bajó el protagonismo. Es que el tema con las cosas de Slott que puede que no te gusten es que no son realmente malas. Entonces entran en la categoría de decisiones artísticas. Que claro, a lo mejor te gustaría que el capítulo de esta serie de televisión hubiese pasado esto o esto otro, pero eso no la transforma en una mala decisión. Es otra decisión. Distinto de lo que tal vez te habría gustado exactamente que pasara, pero no es lo mismo a Jeff Jones asesinando a la novia de Firestorm, transformándola en una estatua de sal. Así que nada más para aclarar, se llama Carly. Carly Cooper. Porque Carly era una novia de Ben Reilly. Carly Cooper, ¿no? Sí. Okay. Sí, Carly Cooper. Que era de... Ay, no era una unidad de crímenes mayores, pero era una unidad especial de la policía de Nueva York. No me acuerdo qué unidad es. Sí, te diría que tal vez lo que... Por ejemplo... A ver, cosas que le molestaron a la gente, me acuerdo cuando se fundan las empresas Parker. Pero eso es una consecuencia de decir, ok, el cerebro de Peter Parker lo habita Otto Octavius y Otto Octavius tiene otras prioridades. Entonces, le interesa el dinero a Peter Parker. Claro, le gustaría tener dinero, pero siente mucha más responsabilidad por ayudar que por preocuparse de sí mismo. Entonces, todo el tiempo en el que no esté pensando en otra gente, solo le impediría dormir de noche. Entonces, no... Tiene sentido ese contraste, la forma en la que desarrolla esa historia. También es entretenido para mi forma de ver cuando se une al think tank de... Uy, se me olvidó cómo se llamaban. Pero de esta empresa del tipo buena onda que ayudaba a los científicos. En fin. Él se llama Max, pero no recuerdo el nombre de la empresa. Es algo Labs, pero no recuerdo el nombre de los laboratorios. Que aparte el dueño es Sergio Aragonés, ¿no? Pero en pelirrojo. Sí. En fin, eran ideas que yo consideraba interesantes. O sea, se salían, y ni tanto, se salían un poco del canon, pero más que salir se lo estiraban. Así que yo creo que fueron mayormente exploraciones interesantes. Siempre... Ya me acordé. ¿Cómo? Horizon Labs. Sí. Siempre con la intención de explorar pequeñas diferencias en Peter Parker. Recordemos que el personaje es un poquito viejo y tiene una gran cantidad de cómics publicados al mes, entonces hay que darle hartas vueltas de tuerca para encontrar algo más donde escarbar cosas. Y yo creo que Dan Slott lo hizo muy bien en general. No sé qué tanto fue que no tuviera interés en el personaje, porque de hecho es creación suya. Él fue el que creó al personaje de Carly. Más bien yo creo que llegó el punto en el que la historia es que quería contar con una novia en la policía, se acabaron, ¿no? Entonces, como que no hay una forma de hacerlo más orgánico y sí le puso fin un poquito de golpe. Pero incluso tiene momentos divertidos, ¿no? Porque en Spider Island, cuando ella descubre que Peter tiene poderes, termina por no darle importancia, lo que era un momento dramático, lo apaga porque lo encuentra pegado del techo y 5 minutos después descubre que ella también tiene poderes. Entonces, tenía sus momentos divertidos. Sí, ok. Tío Coy pregunta, ahora que adquirí el Humble Bundle de Terry Moore, que por cierto sigue disponible, así que si quieren hacerse de buena parte del catálogo o casi todo el catálogo de Terry Moore en Humble Bundle, lo pueden conseguir desde $25, que es una ganga. Creo que es desde 30 el completo. Ok. ¿Qué opinan de su trabajo? En especial que no sean Strangers in Paradise, Rachel Rising y Serial. Creo que eso solo deja Echo. ¿Y Five Years? Creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que no falta nada más. No, sí, sí hay varias cosas. O sea, es porque es Zips, Rachel Rising, Zip Kids, está Motor Girl. Ajá. Bueno, está la etapa que hizo los Runaways. Echo. Sí, dije Echo. Está lo que hizo en los Runaways. Está lo que hizo de Lady Supreme. Hizo otra cosa para un par de cómics por ahí independientes. O sea, sí, sí ha hecho cosas aparte, pero en general casi todo el libro se sobre cómic de autor. Entonces no hay mucho que moverle. Sí, de su biografía de autor completo, diste casi el listado completo. Te faltó Echo y Five Years. Y Zip Kids y Paradise 2. Ok. Sí, sí, sí hay más cosas. Pero muy poquito. Sí, muy poquito, porque aparte las que mencionó son las series más largas, ¿no? O sea, Zip son más de 100 cómics, Rachel Rising son más de 40. Sí, sí, se fue sobre lo más largo. Ok, si descontamos la mitad de su obra, ¿qué piensan del resto? Yo soy muy fan de Terry Moore, la verdad, no hay forma de darle vuelta. Quiere cantar por el 70%, pero sí. No, de menos. Sí, sí ha hecho muchas cosas, pero sí, pues, como la mitad de su obra la está descalificando ahí. Pero yo soy muy fan de su trabajo en general. No sé qué te puedo decir. Es muy bueno escribiendo personajes, es muy bueno haciendo que sean personajes aterrizados en la realidad. Incluso cuando hace cosas de fantasía o de ciencia ficción, creo que su trabajo de actuación es muy bueno. Y sobre todo es muy bueno dibujando mujeres con cuerpos realistas, con distintos tipos de cuerpos, además, que es algo que muy pocos artistas hacen. Sí. Y queda una última pregunta de JJ2049, Beto. Sí, que dice, ¿han leído The Black Pearl? Hasta donde es una creación de Mark Hamill. Yo acabo de descubrirlo, Beto, no lo leí. Yo no sé si leí nada más el primero o los primeros dos cómics. No me gustó, no lo seguí comprando. El uno lo tengo, el dos no estoy seguro. Es típico caso, si es alguien de Hollywood que está haciendo un cómic, ¿por qué crees que fue? Por amor al arte. No, porque escribió un guión de cine que no hallaba cómo vendérselo, y como a raíz de los cómics de Star Wars había hecho migas con el dueño de Dark Horse, se me fue el nombre, se apellida Richardson, pero no me acuerdo cómo se llama, hizo migas con él y dijo, pues por ahí tengo una historia. ¿Mike? Pues si quieres la hacemos cómic. Mike Richardson, sí, gracias. ¿Cómo de todos los nombres que se te pueden ir, se te va ese, Beto? Pero ya, dale. Pensé en otros 4 o 5 Richardson y dije, no, ese tampoco es. Bueno, el dueño de Dark Horse es Richardson, pero no sé. Que a mí se me vaya no es novedad, pero a ti es distinto. O sea, me vinieron a la mente varios Richardson y ninguno era el dueño de Dark Horse, ¿ok? Ese fue el problema. Vamos, tiene un coautor que se llama como un músico, ¿era Eric Johnson? Creo que sí. Parece. Sí, creo que sí. Es su primo. Y en realidad los dos escribieron un guión de cine que se lo ofrecieron a varios estudios. Y entonces, sí, está padre tu idea, pero no, luego te llamamos. Sí. Entonces, ese guión lo adaptaron para convertirlo en cómic. Y el artista es un artista serbio que aquí firmaba con un seudónimo. No me acuerdo cómo es. El arte no es malo, pero tampoco es nada como para presumir. H.M. Baker. Eso. Eric Johnson es el coescritor. Ok, sí. Es que el Eric Johnson famoso es un guitarrista bastante bueno, pero no. Este es el primo de Mark Hamill y ese es su gran salto a la fama. Es el primo de Mark Hamill con el que escribió una historia. Y se supone que cada cierto tiempo aparece alguien interesado y firman por ahí un acuerdo para tratar de finalmente hacer una película de esto. Y no va a ninguna parte. La idea era que era un tipo que originalmente estaba siguiendo una chica y luego la salva de que la asalten y la violen. Y a alguien lo graba y se convierte en una celebridad. Y entonces empieza a usar una máscara y se convierte en vigilante. Y no sé, la historia estaba enredada. No la encontré atractiva, entonces nunca la seguí leyendo, no sé de qué iba, pero recuerdo que en alguna entrevista vi que más que una historia de superhéroes, lo que quería era hacer una historia que lidiara sobre el tema de la celebridad y cómo afectaba y los medios, la percepción que teníamos de eso. Pero insisto, no recuerdo si leí uno o dos. El uno estoy seguro de que lo tengo, el dos no sé. y no me parecía particularmente buena o atractiva. Entonces no le sé. Ok. No, yo en lo absoluto no sabía que existía esto. Los noventas, Dark Horse, una época en la que yo compraba 30, 40 cómics al mes, entonces sí, lo probé. Soy culpable, lo lamento. Ahora, si hubiese sabido que existía, probablemente tampoco lo hubiese conseguido. Digo, me parecía interesante la idea porque decían que era una historia de vigilantes que no era necesariamente superhéroes y era Mark Hamill, entonces me causó curiosidad, pero no tanta como para terminar de leerla. Ok. Beto, creo que con eso por fin completamos las preguntas de esta semana. Acabamos con ellas, una vez más. Una vez más, Beto. Si no, no siempre, a veces no lo conseguimos, pero esta vez sí. A veces no, pero ya es más usual que acabemos con ellas y no queden pendientes. Ok, no sé si quieres comentar algo más, todavía nos quedan un par de minutos. Unos minutitos. Sí, pues de las otras cosas que leí esta semana, y ya que nos preguntaban por Astro City, mencioné que... dice que aclaró que lo que pasó fue un tema contractual, que al parecer el plan este de que iban a hacer novelas gráficas fue originalmente algo que idearon el equipo creativo de Astro City, que es propiedad de Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Ross. Brad. Y al parecer fue una idea de Mark Doyle. ¿Cómo? Que creo que dijiste Brian, te dije Brad Anderson. No es Brad, es Brent. Eso. Y fue lo que dije. Es Brent. Tienes razón. Es Brent y no, yo no dije Brad. Y ahora creo que estás también su segundo nombre. Ahora es Brent Eric Anderson. Ok. Y ellos tres son los dueños del cómic y al parecer el trato lo hicieron con Mark Doyle cuando Mark Doyle estaba al frente de Vértigo. Pero entre que estaban ellos trabajando en la primera novela gráfica fue cuando se vino la fusión de Warner con AT&T, el corredero de gente en DC. Primero se fue el editor de Astro City, después corrieron a Mark Doyle, luego le dijo, no, es que su contrato dice que ustedes iban a hacer una serie regular y no dice nada sobre hacer novelas gráficas, entonces espérense, habría que retrabajar ese contrato y arreglarlo para que puedan trabajar así, pero no sabemos ni siquiera qué va a pasar con Vértigo, entonces pausa, no haga nada. Y estaban en eso cuando se dieron todos estos cambios, lo platicaron entre ellos y decidieron que quizás era momento de llevarse la serie a otra parte. Hablaron con Eric Stephenson y decidieron que tal vez era momento de regresar a casa. Entonces, y para volver, pues apareció hace poco más de una semana. Para que estén escuchando esto, tendrá un par de semanas que apareció Astro City, That Was Then. Un one shot, un cómic especial, que era justamente para marcar el regreso de Astro City a Image Comics y que para celebrarlo aparecieron por ahí no sé cuántas portadas variantes de que son alusiones o réplicas del estilo de las portadas de varias otras series de Image Comics. Seguramente por ahí les pueden echar un vistazo. Y es una historia muy al estilo de todo lo que ha hecho Busiek con Astro City, una historia autocontenida que es parte de una historia más grande. Y que si nunca leí Astro City, no sé si sea el punto ideal de entrada, pero al menos sí les puede servir como para hacerse una idea del tono. Esta historia sigue a un grupo de héroes adolescentes que se van en un viaje de carretera. Se trepan un coche y van manejando la carretera con la intención de llegar a California para pasar un fin de semana alejados de todo. Y a lo largo del cómic, pues tienen ahí un percance con el auto, se quedan varados en medio del desierto. Pero descubres que la razón para querer lanzarse en un viaje y olvidarse un poquito las cosas fue que pues vienen de regreso de un funeral de un equipo de héroes adolescentes que, como ya mencionamos, los héroes de aquí no siempre son alusiones directas a héroes conocidos de otras editoriales, sino que más bien a veces es en tono, y en este caso pues los héroes que fallecieron pues, sería algo así como los titanes, porque era un grupo de héroes adolescentes que eran todos psychics de otros héroes, aunque no hay un paralelo entre los héroes que son contra los miembros de los titanes de DC, pero esa sería la idea. Mientras estaban salvando al mundo de un personaje que pues ahí parece una especie como de una mezcla entre el Brother Blood y el Hatemonger de Marvel, y al parecer todos ellos murieron, entonces medio deprimidos porque pues están todos a punto de cumplir 18 años y pues perdieron algunos amigos y demás, decidieron irse de viaje y es una historia muy, muy compacta, muy, muy simple hasta cierto punto, que lidia un poquito con el estado de mente de un grupo de adolescentes que eran héroes y de repente se confrontan la realidad de que lo que hacen es peligroso y están pensando en qué es lo que quieren hacer ahora que van a ser adultos. Y es un cómic bastante, bastante disfrutable. Si son fans de Astro City, pues seguramente no, ya saben qué pueden esperar de este título. Si no lo son y es algo que quieren ver publicidad, es una buena probada. No me parece que sea el mejor punto de entrada. Sigo pensando que es la las primeras historias, el primer tomo de Astro City sigue siendo el gran punto de entrada, y esta idea de las compilaciones en tomos de pasta blanda con muchos cómics, creo que es una gran apuesta. Pero es una buena adición y un buen punto de partida. Aquí menciona que cuando les dijeron que pararan el trabajo con lo que estaban haciendo, pues no han completado aquella primera novela gráfica, porque para no quedarse sin hacer nada empezaron a trabajar en otro proyecto, y es lo que van a sacar antes de regresar al mundo de Astro City ya de forma regular, que ni siquiera han confirmado si lo van a hacer con ese formato de novelas gráficas, que me imagino que es algo que deben estar pensando, sobre todo ahora que Ezra Baker y Sean Phillips demostraron que es posible tener una serie de novelas gráficas y hacer que eso funcione, además de que tienen la enorme ventaja de que ya hay un público cautivo para la serie. Entonces podría ser que sí se vayan a seguir con ese formato de novelas gráficas, pero aún si no es así, me parece que es algo que vale mucho la pena. Entonces, si le quieren echar un vistazo, pues es una buena probadita del tono que tienen las historias de Astro City. Astro City That Was Then, un one shot especial que marca el regreso de la serie a Image Comics, una historia escrita por Kurt Busiek, dibujada por Brent Eric Anderson, con colores de Alex Sinclair, y todo el trabajo de diseño de personajes y las portadas regulares es de Alex Ross. Y generalmente el trabajo rotulado lo hacía en Comicraft John Rochelle, pero según me entero leyendo este cómic, John Rochelle ya no forma parte de Comicraft. Es alguien que, según yo, estaba ahí desde el principio, era uno de los principales asociados de Richard Starkings. Al parecer ya tiene ahora su propio estudio de rotulado y diseño gráfico, entonces ya no forma parte de esto. Entonces hay otras dos personas de Comicraft a cargo de hacer su parte en este cómic. Pero vamos, es una historia con el acostumbrado nivel de calidad que tiene todo Astro City. Entonces, si son fans, pues seguramente ya sabían de su existencia y probablemente ya hasta lo leyeron. Si no, pues es una buena forma de darle una probadita a cuál es el tono de estas historias. Ok, suena bien el regreso de Astro City después de tanto tiempo, Beto. ¿Qué es lo que suele pasar con Astro City? Pasa mucho tiempo, vuelve Astro City y sigue siendo igual de buena. No hay tantas pausas, ¿eh? Ahorita yo creo que se han pasado unos 3-4 años en esa pausa, pero pues mayormente se debió a los problemas administrativos en DC más que otra cosa. Y debe ser la pausa más larga que ha tenido la serie. Ok. Bueno, con esto estamos llegando definitivamente al final del programa. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es Comicverso. En Twitter nos encuentran como Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestras publicaciones anticipadas de cada nuevo episodio de Comicverso, y la publicación es en exclusiva por 2 o 3 semanas de Tierra Prima, y nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Aquaman, y el episodio más reciente de Tierra Prima lo acabamos de liberar esta semana, hace horas, días. El lunes, este mismo lunes 11 de abril, liberamos el episodio 11 de Tierra Prima, que tal vez sea el penúltimo, no lo sabemos aún, nos tienen que convencer de lo contrario, así que anímense a participar en Tierra Prima, denos sus sugerencias y veamos si quieren que cambiemos el formato, si hay mayor interés en que continúe Tierra Prima o no. Sí, de ustedes depende. Y ya por lo pronto, como puede ser cierre, ya apareció alguien como voluntario para participar en el programa. Sí. Les sorprenderá el nombre. No, Esteban, tienes que decirlo bien, así. Parece que nunca has escrito un encabezado clickbaitero. No, nunca lo he hecho. No imaginan quién es el que levantó la mano. Sí, Tierra Prima está por morir y no se imaginan quién aparece. Algo así podría ser. Sí, eso ya está más decente, Esteban. Ok. Sigue practicando, algún día lo harás bien. Espero que no. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada. ¿Qué no viste lo que puse en la publicación del episodio donde hablamos de los escritores de Capitán América? No lo leí todavía. El texto dice: hablamos de los escritores más longevos de Capitán América. ¡Te sorprenderá el número 2! Sí, eso hay que seguir usando. Bueno, recuerden también que si no pueden ayudarnos monetariamente participando en nuestro Patreon, sí nos pueden ayudar retuiteando nuestras publicaciones o recomendándoselas a un amigo o una amiga, alguien que piensen ustedes que les pueda interesar nuestro podcast. Si tienen un tío rico, convénzalo de que les pague su suscripción a nuestro Patreon, también es una opción. Claro, si tienen un tío rico que es fan de Geoff Johns, díganle que Beto está dispuesto a leer Geoff Johns por $500. Sí, también es una buena opción. Ah, y por último, pero no menos importante, recuerden que Beto lanzó su propio Patreon, que es patreon.com/guiaficcionauta, donde acceden a partir de $2 mensuales a la publicación de estos artículos extra largos y extra detallados de Alberto. Sí, dedicados a cine, televisión, cómics, libros y demás. Sí. Además de que también un podcast bastante más corto que este, alrededor de 40-45 minutos cada episodio, que ya tiene 2 episodios. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.